Dios en usted. Ay Dios, ampárame. Ampara a todos los latinoamericanos que estamos llenos de ay, fe. Dios, ampárame. Y ampara a los cubanos también, que merecemos mucho H. Ay Dios, ampárame. Haz que mañana por la mañana orula llueva café. Ay Dios. H para todo el mundo, muy buenos días tengan todas las usuarias, los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM, esto es La Brújula del Sur. Hora de comenzar a revisar las informaciones más importantes que ocurren en todo el planeta. Pero hoy comenzamos deseándole buena vibra a todo el mundo con ese tema emblemático, quizás el tema bandera de Juan Formel y los Bambán, ese tema que se llama Soy Todo. 8:09 de la mañana, abrazos para todas las usuarias y los usuarios de la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM que también nos acompañan en la transmisión de este espacio. Como cada mañana les saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, el ministro Pedro Calzadilla y el equipo coordinador de la radio, Vladimir Randolph, Enza, Carantair, Goyo, Gustavo y Luigino. Luis Erloyo está al control técnico de la estación y de este lado del micrófono los vamos a acompañar Indira Carpio y Ernesto Navarro. Buenos días. Muy buenos días. Recuerden que tienen vía de comunicación con nosotros, arroba Alba Ciudad en Twitter, arroba Radio Rebelde 915 para las usuarias y los usuarios de esta radio comunitaria. Y tienen disponible el 256, si quieren mandar mensajito de texto, recuerde escribir la palabra Alba, deja un espacio, escribe el mensaje, lo envía al número 256. Y los compas que escuchan Radio Rebelde, Katia, tienen el 0416-523-9385. Buscando las coordenadas. Hoy en La Brújula le damos una vuelta de remolino en una hora por las noticias internacionales más importantes que sacuden el mundo. También analizaremos la situación de Siria y volvemos los ojos hacia los conflictos que mantienen al mundo en vilo. Hablaremos de comunicaciones o comunicaciones mediante, si hay líneas de por medio, con Juan Barreto sobre el recién creado partido político Redes y con Guillermo Nova acerca de los últimos acontecimientos que ocurren en La Habana, Cuba. Además, dedicaremos esta brújula a la garganta de Ojilla, Chavela Vargas, que acaba de abrazar a la muerte y se acaban de echar un tequila. Su último tequila, diríamos. Esto es La Brújula del Sur, porque las noticias no descansan y usted y nosotros no tenemos vacaciones. ¡Yupi! ¡Por fin se terminaron las clases! ¡Ah! ¡Basta de angustias por estudiar las lecciones! Se acaban por fin los deberes. Y también las cuentas y los dictados. ¡Y la geografía! ¡Y los próceres, por fin! ¡Dios mío! ¿Y ahora qué haremos con toda esta libertad por delante? Buscamos las coordenadas. Suramérica. 6 de agosto de 1813 llegaría Bolívar y su sable libertario a Caracas después de la campaña admirable que emancipó el occidente de Venezuela. Sería un día como hoy otorgado el título de El Libertador. Un título parecido al de héroe en la espada va a recibir hoy el medallista olímpico Rubén Limardo, quien arribará a la capital, al igual que Bolívar, un 6 de agosto. Así que desde acá, desde Alba Ciudad y de La Brújula del Sur, le decimos bienvenido Limardo, espadachín de oro de Venezuela. Y el presidente destituido por un golpe constitucional en Paraguay, Fernando Lugo, ha señalado que puede ser aspirante a la presidencia de su país en las elecciones de 2013. Es el mismo Lugo quien advierte a América Latina que tiene que estar alerta ante posibles golpes de Estado. Las multinacionales podrían provocar revueltas ya que están interesadas en los recursos naturales de la zona, dice el expresidente paraguayo. También en Paraguay me comentabas tú una noticia esta mañana, campesinos del Paraguay resisten, ¿no? Sí, en la zona paraguaya de Saltos del Guairá, en el este de Paraguay, unos 1,000 campesinos se niegan a cumplir una orden de la Fiscalía de desocupar tierras ocupadas, por supuesto, pertenecientes a empresarios privados. Bueno, no es que esto no haya sucedido antes en el gobierno de Lugo, solo que después del golpe de Estado constitucional contra el expresidente o contra el entonces presidente, la situación de persecución a los líderes obreros, líderes campesinos se ha agravado. No, y están sacando a los campesinos a los cuales Fernando Lugo les otorgó tierra. Además. Bueno, seguimos con informaciones de Sudamérica. La policía argentina detuvo a 17 colombianos acusados de ejercer ilegalmente la medicina durante 4 allanamientos realizados en Buenos Aires, donde también se incautaron cocaína y sustancias químicas, informaron este domingo fuentes policiales y lo reseña la agencia EFE. Colombia y Perú están analizando comerciar con la moneda de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América. El Banco Central Venezolano ya anunció que ambas naciones expresaron su interés en usar el sucre, la divisa creada por la alianza. Ahora, uno se pregunta, ¿no acaban Colombia y Perú junto con Chile y México y crearon una alianza estratégica entre alianza, Pacífico y no sé qué? Entre alianza nos veremos. El líder indígena Feliciano Valencia denuncia que grupos armados presuntamente paramilitares lo están combinando a abandonar el norte del Cauca en Colombia por perturbar el orden público y oponerse a las políticas del gobierno. De no hacerlo, advierten, serán declarados objetivos militares, dijo en diálogo con la emisora Caracol Radio. Valencia sostuvo que las amenazas también están dirigidas contra la Guardia Indígena, la Asociación de Cabildos y, en general, las autoridades autóctonas. Escuchamos nosotros nuestra consigna, la consigna del programa de hoy. Nos invadieron, se apoderaron, violaron a la India, que tiene 500 años apoderado. O sea, tienen 500 años nosotros sin pensar. ¿Cuánto tiempo más? Sale a la calle. Vamos, no estamos con Chávez. Hasta 2007. Nosotros con Chávez. Usted quede callado, menor. Por eso, nosotros con Chávez. ¡Órralo! Buscamos las coordenadas. Medio Oriente. Bien, les contamos algunas cosas. Los terroristas sirios afirman que entre los 48 rehenes que han secuestrado hay miembros del gobierno iraní. A través de un video difundido por Al Arabiya, muestran a los secuestrados. Los alzados afirman que entre los iraníes hay miembros de la Guardia Revolucionaria. Teherán sostiene que los 48 iraníes y su intérprete afgano se dirigían al aeropuerto después de haber peregrinado a la mezquita de Saida Zeinab a las afueras de Damasco. El barrio en el que se encuentra la mezquita de la hija del imán Ali, yerno de Mahoma, es un destacado lugar de peregrinación de los musulmanes chiíes. Irán ha solicitado la colaboración de Turquía y de Qatar, países que simpatizan con los alzados, para lograr la liberación de los rehenes, según informó la agencia de noticias de Irán. A estos 48 rehenes hay que unir otros 29 iraníes apresados del pasado mes de diciembre. Dos permanecen aún en manos de sus captores. Otro rehén apresado por los terroristas a mediados de julio, el presentador de televisión estatal Mohamed Al-Sayed, ha sido ejecutado por sus captores, confirmó el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. No hay nada más antiecológico. De la mañana, el mundo amanece con informaciones sobre los días de guerra que está viviendo Siria. Reseña la agencia Rusia Today que el gobierno de Bashar al-Assad recupera la capital, recupera Damasco. No obstante, los insurgentes declaran que tomaron bajo control la mayor parte de la ciudad de Alepo. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, cesó al primer ministro de Siria, Riyad Yihab, después de que abandonara Damasco rumbo a Jordania. Según voceros de la oposición, el político ocupó el cargo apenas 2 meses y desertó para refugiarse en el país vecino con 2 exmiembros del gabinete y 3 militares de alto rango del ejército sirio. Fuentes oficiales de Damasco no especifican las razones de la dimisión de Hijab y tampoco confirman la información de su huida. El viceprimer ministro Omar Galán Guayi, ingeniero de profesión, lo relevará provisionalmente en el cargo. Anteriormente también se desempeñó como titular de Asuntos de Autonomía Regional. Lo cierto es que, como están las cosas en Siria, la guerra de informaciones la guerra de las informaciones no cesa. No sabemos si esta información está confirmada. Estamos tratando de establecer comunicaciones con Bashar Barasi para corroborar estas informaciones. El corresponsal de Hispan TV ya ha establecido contactos antes antes con la brújula, pero estas son las informaciones que reseñan agencias como Russia Today, en la que nosotros ponemos un poco las esperanzas porque refleja informaciones desde un punto de vista alternativo. También tenemos que hay varios heridos por una explosión al interior de la fuertemente custodiada sede de la Televisión Nacional Siria, según fuentes oficiales. Tres de los heridos ya fueron trasladados al hospital. La detonación ocurrió en la tercera planta del ubicado en la Plaza de los Omeyas en Damasco, dijo el ministro de Información Omram Subi. Lo cierto es que la bomba era una bomba de fabricación casera. La pregunta que hacemos es cómo ingresa esta bomba a la sede de la Televisión Nacional, que está fuertemente custodiada. Es la misma pregunta que nos hacemos: ¿por qué huiría el ejecutivo del gobierno sirio al país vecino? Nosotros a esta hora, 8:19 de la mañana, tratamos de establecer los contactos pertinentes. Mientras tanto, le seguimos proporcionando información. El ministro alemán de Defensa, Thomas de Maizière, recalcó el domingo su rechazo a una intervención militar en Siria, a pesar de la dimisión del enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para el país árabe, Kofi Annan. Además, el presidente de la Comisión de la Seguridad Nacional y Política Exterior de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán, Aleiden Brujerdi, al aludir las beligerantes posturas de Arabia Saudí hacia Siria, ha estimado que la reunión de la Organización de Cooperación Islámica en la ciudad de La Meca no ayudará a Siria. Sí lo hará una conformación de países aliados y amigos que propone el país islámico. Desde la brújula nos preguntamos: ¿cuándo es el turno de Venezuela? ¿Qué debemos hacer ante estos desmanes? Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos, pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. 8 de la mañana, 21 minutos. Luis, póngame un poquito el audio porque a esta hora está realizando su segundo combate la venezolana Carla Maglioco contra la representante de Estados Unidos. Gancho de la norteamericana. La venezolana ensaya con el upper de izquierda, la toca una vez. Trata de repetir la dosis, pero se mueve bien la norteamericana girando hacia la mano derecha. El centro del ring se ha apoderado del mismo Carla, pero ahora pareció hacer allí ese movimiento. Es como de algún cansancio en los brazos, ¿ah? No la pudo continuar. No pudo perseguirla, mejor dicho. Entra el upper, tremenda derecha en gancho. Acaba de conectar también la chica esparsa de los Estados Unidos. No puede aplicar el upper. Y Carla tiene que retroceder. Ajusta la guardia en la zona alta y clava la mano izquierda. Estados Unidos vuelve a trabajar con la derecha y la reventó en la cara de Carla, que riposta con la derecha a la cara. Ahí hay un cross de derecha y un gancho de derecha de Carla. Saca fuerza, tiene coraje, muy valiente la nuestra, pero ahí tiene tres golpes consecutivos. Le llamaron la atención. Parece que ha sentido un poco el cansancio en los brazos, Carla. Bueno, está en pleno desarrollo el combate de la venezolana Carla Maglioco. Está peleando contra la favorita del torneo, la estadounidense. Pero escuchan el relato de Nanú Díaz a través de la televisora venezolana Social TV. Está guapeando la venezolana Carla Maglioco. Toda la buena vibra para la venezolana, les deseamos de acá. Seguimos con Medio Oriente, les contamos. Israel pone a punto un escudo antimisiles por temor a Irán y Siria. Las declaraciones se produjeron después de que Teherán informara sobre las pruebas de los misiles FATET 110. El sistema de defensa antimisil Block 4 está instalado y desplegado en todo el país, dijo el régimen de Israel, que sigue amenazando impunemente a todo el mundo. Mira, aquí hay una información que revela el manejo de los eufemismos en los medios de comunicación internacional. Dice: los terroristas que atacaron el puesto de control en la frontera de Egipto e Israel con el fin de penetrar el territorio israelí fueron abatidos. O sea, los que atacan un puesto de control en la frontera de Egipto e Israel son terroristas, pero los que atacan a Palestina, los israelíes que atacan a Palestina, no son terroristas. Los terroristas que atacan al Estado de Siria no son terroristas. terroristas, son rebeldes. Bombas, los que están poniendo bombas en la televisora, en el ministerio. No, esos son rebeldes. ¿Qué te pasa, Ernesto? Hay que llamar a las cosas por su nombre. Esos son rebeldes según las cadenas internacionales de noticias. Así lo declaraba el teniente coronel Avital Leibovich, portavoz de las Fuerzas Armadas Israelíes. Los emprendedores han sabido aprovechar la experiencia cotidiana en Israel para crear un entretenimiento fuera de lo común. Se trata de un campo de entrenamiento donde los turistas extranjeros pueden recibir lecciones de tiro al blanco y algunas técnicas de autodefensa. Esto me recuerda el año pasado, se difundió también una noticia. Resulta que a la usanza de este en Israel, en México, en la frontera, han creado como un parque donde la gente juega a atravesar la frontera con Estados Unidos. Hay mexicanos disfrazados de coyotes que los cazan y la gente juega como a burlarse. ¡Ay, a los qué divertido! Sí, ¿verdad? Como entretenidísimo. Claro, burlarse de una tragedia. Y de la práctica turística a la realidad, un activista palestino murió y otro resultó herido el domingo por un disparo de un avión israelí no tripulado en Rafah, en la Franja de Gaza, dijeron fuentes mediáticas y testigos palestinos. Ahora escucharemos a la inmortal Chavela Vargas con su canción Paloma Negra. Chavela fue una mujer muy polémica y pudiéramos decir que de avanzada, declaradamente lesbiana. Nació en 1919 y fue bautizada como María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. Nació en Costa Rica, pero después de huir a los 17 años a México, adoptó la nacionalidad mexicana. Sus rancheras hablan del amor hacia las mujeres. Chavelas se agarró por su cuenta las parrandas y nos acostumbró a que cuando abre la boca también abre el corazón. Le invitamos a usted, si no está manejando, a que cierre los ojos y sienta a Chavela Vargas, Paloma Negra. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad 96.3 FM. En el año de la victoria popular. Yo estaré con ustedes siempre. Pase lo que pase. Cueste lo que cueste. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. La historia de los Juegos Olímpicos. Los franceses, aunque escépticos, realizaron las Olimpiadas del año 1900 con una indiferencia generalizada y con una realización simultánea de otro evento, como era la Exposición Universal, lo que generó un fracaso histórico de esas Olimpiadas. En este evento, los organizadores distribuyeron las pruebas deportivas durante más de 5 meses, pero como dato curioso, el director de la exposición, Alfred Picard, dijo que el deporte era una actividad absurda e inútil. Cabe resaltar, dentro del marco deportivo, la participación por primera vez de la mujer en las modalidades de tiro con arco y tenis. Alvin Kranzelin fue el atleta más destacado. A su temprana edad, fue plusmarquista mundial en los 110 y 200 metros vallas. Obtuvo la medalla de oro en 60 y 110 metros vallas y en salto largo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura. En esta emisora, el poder popular es real. Alba Ciudad 96.3 FM. En el año de la victoria popular. Los esperaré parado firme en el balcón del pueblo a la orden de ustedes para seguir construyendo la patria. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. Buscamos las coordenadas. Suramérica. De la mañana, aterrizamos en Suramérica, aterrizamos en la patria chica, en Caracas, en Venezuela. Redes es una iniciativa política de distintos colectivos y organizaciones de todo el país que se presentan públicamente en apoyo al presidente Hugo Chávez. Se trata de un colectivo que exalta los preceptos de la democracia socialista, participativa y protagónica. En redes se agrupan alrededor de 700 organizaciones sociales de todo el territorio nacional para coordinar y ejecutar actividades en apoyo y difusión del programa de gobierno 2013-2019 del presidente Hugo Chávez. Les hemos escuchado la consigna: Chávez al gobierno, el pueblo al poder. Dice la página web de redes: buena noticia para todos los revolucionarios que el movimiento popular decida autocoordinarse utilizando novedosas formas democráticas de participación y consulta para mostrar sus logros y su política, contarse y visibilizarse. Coordenada telefónica. Y para hablar de este tema, del otro lado de la línea se encuentra Juan Barreto, exalcalde metropolitano, profesor universitario y uno de los creadores e impulsores del partido Redes. Profesor, buenos días. Indira y Ernesto, les saludamos en el estudio. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. No, gracias por atendernos. Profesor, le comenzamos preguntando, aunque no hay ninguna fecha establecida para fundar una organización política, sabemos que en estos tiempos que corren nada es tan fortuito. ¿Cuál es el objetivo de presentar públicamente a este partido Redes cerca del proceso electoral? Sí, nosotros lo que queremos es, en primer lugar, por supuesto, apuntalar con nuestro aporte el triunfo del presidente Chávez y hacer de ese triunfo una victoria indiscutible del pueblo. Muchas organizaciones que apoyan al presidente Chávez tienen un perfil, tienen una visión que es distinta en alguna medida al que nosotros hemos venido construyendo. Respetamos mucho a todas nuestras organizaciones hermanas, pero desde el Movimiento Popular hay visiones, hay sesgos, hay tendencias, hay corrientes que poco a poco han ido perfilando en la política autónoma. Por ejemplo, los muchachos del 23 de enero, Alexis Vives, de su trabajo concreto en las comunidades, con una panadería, bloquera, empacadoras de grano, de azúcar, etcétera, vienen haciendo un trabajo de desarrollo endógeno, desarrollo autónomo, de construcción de autogobierno, con la fundación de la comuna, el Panal 2021, lo mismo pasa en La Pastora, lo mismo pasa en las comunas del Valle, en el barrio 70, en fin, en Caracas, en el interior del país, con Johnny Murcia y en Lara, con el Castillo Morales Rossi, también en Barquisimeto, en Yaracuy, con Dimas Petit, en fin, todo el país está minado de cientos de experiencias autogestionarias, autónomas, que apuntan hacia el control obrero, hacia los gobiernos de fábrica, hacia los gobiernos comunales, de experiencias de la vida real, desde el socialismo construyéndose desde ya. No son experiencias burocráticas, no son experiencias de delegación del poder, son experiencias de democracia directa, de democracia protagónica y participativa. Así como estoy yo ahora en este programa difundiendo estas verdades del movimiento popular, hay miles de compañeros en todo el país haciendo lo mismo, con periodiquitos, con emisoras alternativas, en entrevistas de radio y televisión. Eso es lo que queremos con esta campaña electoral, visibilizar al movimiento popular, que el movimiento popular no sea utilizado, sino que el movimiento popular sea protagonista, el movimiento popular en primera fila y desde la vanguardia de la campaña electoral muestre sus logros, se haga actor de este momento político y, por supuesto, al contarnos también aporte un caudal de voto de aquellos que se sientan alejados, de aquellos que se sientan confundidos, ir al pueblo desde lo concreto, no desde un casa por casa o uno por diez, sino desde la convocatoria a la amistad, al afecto, a la participación real, que la gente sienta que tiene un espacio de realización de su vida concreta, de su vida privada, de su vida íntima, de su vida de todos los días. Esa es la única manera que podamos, más allá de unas elecciones, romper con la hegemonía burguesa, mostrarle a la gente que las instituciones burguesas no son la solución a sus problemas, y hay que construir una nueva institucionalidad. Esa institucionalidad se logra con el trabajo cotidiano, con la alegría cotidiana, con el compartir, con el hacer desde la vida real otras instituciones donde quepa todo el mundo, donde el poder individual no deba ser delegado a otros y otras que decidan por los ciudadanos, sino que los ciudadanos día a día pueden decidir su futuro concreto, haciéndolo posibilidad, haciéndolo realidad en cada concreción de su vida cotidiana. Profesor, parece, parece que estuviese hablando de que Redes es lo contrario a un partido tradicional. Nosotros queremos preguntarle, ¿es Redes una excepción en todo caso del PSV o surge precisamente para hacer lo que este partido se le tacha de no cumplir? Por ejemplo, la compañía de las bases, el uso de las propias bases para fines electorales. Bueno, mira, cada partido tiene su dinámica y nosotros respetamos mucho a todas las organizaciones que acompañan al proceso revolucionario. Ahora, claro, nosotros desde la ley electoral, desde la propia Constitución, tenemos el derecho a organizarnos, a expresarnos, a participar como queramos, ¿no? Que cada partido tenga su manera de ver las cosas es muy respetable y nosotros no estamos haciendo nada en contra de ningún otro partido. En todo caso, nosotros nos ponemos en la calle con un perfil, con una visión, con un contenido, con una ideología, en fin, con una política, y tendrá que ser el pueblo, tendrá que ser la gente la que decida, bueno, de qué manera participa. Ahora, esto no tiene por qué ser una amenaza para nadie, no es una división de ningún partido, es el surgimiento de otra cosa, de un nuevo espacio político para hacer la política de una manera diferente. Yo estoy diciendo mejor, peor, no, es diferente, y que sea la gente la que juzgue por dónde consigue sus propios caminos, cuál es la alternativa para seguir profundizando este proceso. Ahora, en efecto, sí hay un conjunto de organizaciones que han venido madurando dentro del proceso revolucionario, que con sus prácticas han venido haciéndose de un espacio, de un modelo de control territorial, de un modelo de hacer las cosas. Fíjate tú, los muchachos al escribir ahí en el 23 de enero, yo lo pongo siempre ejemplo porque yo participo en ese colectivo. Ellos tienen una panadería, tienen dos, una en el centro y otra allá en el 23, y producen pan todos los días, amasan, ¿verdad? Tienen que venderle a la gente. Eso lo hacen sin jerarquía, sin división jerárquica del trabajo. Y tienen una bloquera, y tienen un empacador de grano, otra de azúcar, otra de arroz, y tienen un vivero, y tienen una carpintería, y tienen una ferretería. Todo eso, tienen una radio, están montando una cablera. Y piso, un cimiento, una serie de cachamas. Mira, me voy acordando de cosas. Que parece que estuviese hablando de anarquistas aquí. Bueno, eso para mí no es una ofensa. Ofensa, ni me da miedo. La gente confunde caos con anarquía. No, la anarquía es una propuesta política, es una filosofía de la vida, de las cosas. Correcto. Y el caos es otra cosa. Pues, es otra cosa distinta. Así que la derecha, para descalificar al anarquismo, cada vez donde ve desorden, grita anarquía, cuando lo que debería gritar es capitalismo, ¿no? En todo caso. Ahora, esta propuesta la hace la gente con su trabajo y después se reúnen en una gran asamblea, ¿sabes? Y los dividendos, las ganancias que producen, las discuten, qué vamos a hacer, que fulano se está graduando, la señora de tal sitio tiene un problema de salud y hay que ayudarla, hay que arreglar el bloque, hay que reparar el ascensor. Bueno, se dividen, cada quien de acuerdo a su necesidad, su capacidad, su trabajo. Esa es la democracia directa en la que la gente participa, es la potencia de ser, la potencia de existir, construye su alegría con el otro y con la otra, no pierde su individualidad, sino que por el contrario la realiza en el trabajo colectivo. Esa forma de ser, esa forma de construir la vida, es una manera de participar, es una forma política que no tiene mayor visibilidad sino cuando el presidente Chávez la nombra y la toca de una manera además cordial, amistosa, promueve al movimiento popular. Pero más allá de Chávez no se consiguen, ¿no?, otros espacios donde el propio movimiento popular hable desde su propia voz. Profesor. Entonces, hemos tratado de impulsar este movimiento para darle consistencia, unidad desde abajo de la base, mostrar un nuevo modelo unitario que no sea burocrático, sino que sea el pueblo uniéndose en la lucha y en el acompañamiento al presidente Chávez. 8:40 de la mañana, le recuerdo a nuestro usuario Osorio que conversamos vía telefónica con Juan Barreto, profesor universitario y ahora uno de los impulsores del nuevo partido político que se presenta con el nombre de Redes. Profesor, en una entrevista de uno de los pocos programas que le quedan a Ávila TV, usted hacía un llamado, y en el programa hacía un llamado a los realengos que andamos por allí apoyando decididamente al comandante Chávez, pero que no creemos en filiaciones partidistas. Y le pregunto, para uno de estos realengos, ¿por qué deberíamos militar en un partido como Redes? ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, me decía la camarada, la colega periodista hace un ratito, anarquista, ¿no? Bueno, los anarquistas decían, los barceloneses particularmente, Urruti, la columna de Urruti decía, si te sabes gobernar, ¿por qué dejas que te gobierne? Hay que ver lo difícil que es organizar la vida propia, ¿no? La vida personal, con un sueldo, pagar la casa, los muchachos, el carro, el seguro, la cosa, el gasto de última hora. Bueno, la gente sabe gobernarse. Mira, nadie sabe gobernar más que un ama de casa. Y por eso en las comunas, por eso en los autogobiernos, son las señoras de los barrios, de las comunidades, las primeras que toman la iniciativa, porque son las que saben, ya de manera instintiva, de manera práctica, la vida se los va indicando cómo gobernar y cómo gobernarse. Todo el que sabe gobernarse, pero que anda por ahí de alengo, bueno, que construye un colectivo con sus amigos. Mira, vamos a hacer un colectivo para reparar las casas del barrio, vamos a hacer un colectivo para organizarnos, para ser gobierno del deporte, por ejemplo, en la clase media está surgiendo experiencias así. Ahí en Montalbán, yo hice cuando era alcalde una cancha de grama artificial y se la entregué a los vecinos. Bueno, en torno a esa cancha pasan cerca de 300.000 personas al año. En apenas 4 años ya tienen equipo, desde los compoticas, que son los bebés que empiezan a jugar fútbol a partir de los 5 años, hasta las ligas grandes, ya están en tercera y segunda división, ya tienen equipo de segunda división y me dicen que el año que viene van a montar un equipo de primera división para que juegue contra el Táchira, contra el Caracas, contra todos los equipos de primera división, pero este equipo va a ser financiado por bonos de la propia comunidad, no va a ser un equipo privado con empresas detrás, sino el pueblo organizado que monte un equipo para competir con los otros en las ligas grandes. ¿Qué te parece? Eso es una escuela, un semillero, y seguramente muchos de esos muchachos terminarán en la Vinotinto, terminarán en equipos del exterior, etcétera, organizado por la propia gente, bueno, por los realengos, por los que andan por allí tratando de conseguir caminos, por los que han construido desde su propia vida y su propia experiencia de la organización de sus alegrías y sus pasiones, caminos políticos para la realización del socialismo. Eso yo creo que es maravilloso, se pierde de vista, por eso nosotros decimos que es una plataforma que va más allá del electoral, que se pierde de vista más el 7 de octubre, que más allá del apoyo y la continuidad necesaria de nuestro líder, el presidente Chávez, tiene como base y objetivo fundamental la autoconstrucción función del poder popular y de la organización de ese poder popular. Finalmente le queremos preguntar, ¿propondrán candidatos para las elecciones de alcaldes y gobernadores, más allá del 7 de octubre y, bueno, anclando en el tema electoral? Mira, el 7 de octubre es nuestra meta en este momento y, como dijera Cherezada en las mil y una noche, esa ya es otra historia. Primero vamos a contarnos, vamos a visibilizarnos, vamos a establecer cuáles son nuestros lugares de referencia y esperamos que la sabiduría de los otros partidos y de nuestro líder, el presidente Chávez, que ve el esfuerzo de cada quien. Nosotros no queremos que nos den nada, pero queremos ganárnoslo con nuestro esfuerzo y el espacio político se conquista. En todo caso, en ese momento ya veremos en asambleas populares, en los lugares donde existe fuerzas contundentes y importantes del Movimiento Popular Revolucionario, si se lanzan candidatos, si se apoyan candidatos de otras organizaciones, pero en todo caso también la última palabra la tiene nuestro líder, el presidente Chávez. Por ejemplo, en Carabobo, él ayer mencionó, señaló para la consideración del pueblo a camarada Meliach. Bueno, lo discutiremos, lo consideraremos, pero en su momento, ahorita concentrémonos, ¿no? Uh-huh. En la campaña del 7 de octubre, nos parece incluso contraproducente estar asomando candidaturas en este momento. Hay partidos de la Alianza del Polo que ya están diciendo, vamos a discutir la candidatura, pero bueno, ¿cuál es el drama? ¿Qué quieren? ¿No? Yo me pregunto, ¿qué quieren? ¿Cuál es el afán, ¿no? Están como asmáticos, ¿no? Quieren candidatos, hay una candidaturitis. Esa es una enfermedad burguesa. Esa es de verdad que nosotros no caemos en esta situación. En este momento no tenemos más candidatos que el presidente Chávez, no pensamos en eso, esperemos que la vida real hable por sí misma. Yo creo que en política hay que tener mucha humildad, mucha constancia y mucha paciencia. Y por supuesto mucha consistencia ideológica. Si no tienes esos cuatro ingredientes, te pierdes en oportunismo, en reformismo y en todas las desviaciones que ya conocemos. Profesor, queremos agradecerle que nos haya regalado unos minutos esta mañana para acercarnos a las posiciones y al trabajo que está haciendo Redes. Le enviamos nuestro abrazo solidario. Era Juan Barreto, profesor universitario, exalcalde metropolitano, ha sido diputado a la Asamblea Nacional, constituyente y ahora uno de los impulsores de este nuevo partido, Redes. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Bien, les contamos de la parte norte del continente. 6 mineros mexicanos han muerto en una mina de carbón en el norteño estado de Coahuila, México. Se quedaron atrapados por un desprendimiento causado por una bolsa de gas de metano que hizo que se corrieran unas 100 toneladas de carbón, según la empresa Mimosa, la compañía minera del norte del grupo Altos Hornos de México. Bueno, y nosotros nos quedamos en México porque una de las grandes de México le dijo bienvenida señora a la muerte y le brindó un tequila. María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano abraza la muerte después de 93 años endulzando la amargura. Desde La Brújula queremos decirle a Chabela Vargas que te vaya bonito. Chabela, como Lucio Urtubia, como Concha Liaño, sobreviven a un corsé de piel y cuando soplan las velitas revuelven los huracanes. Por ti, mujer de poncho rojo y cabeza de plata, estamos desconsolados y desconsoladas los devotos, las devotas. ¿Quién brindará en las cantinas a tu salud la siguiente rola? De Joaquín Sabina, quien dijo llorar como no lo hizo en la muerte de sus padres cuando se enteró del adiós a Chabela, nos llega el bulevar de los sueños rotos. De los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos. De la mañana 50 minutos, transmite ahora la televisora venezolana social el combate del luchador venezolano Luis Liendo. Tenemos que comentarles que Carla Maglioco cayó ante la estadounidense, hizo su mejor esfuerzo ante la favorita del torneo y llora, y esas lágrimas también son nuestras, son duelen. Además se lo dedica a su hija y dice que, y cito al Twitter de la radio Alba Ciudad, que ojalá cuando crezca sepa que ella hizo el mejor esfuerzo por su país. Mire, le leo rápidamente, nos llega un mensajito, se lo voy a comentar, ahorita lo leemos con detalle, pero nos llega un mensajito de la radio Rebelde de Katia, lo vamos a comentar a nuestra usuarios de la radio. Bitácora del Caribe, desde La Habana, con Guillermo Nova. Y sobre esta hora, 8:52 de la mañana, nos vamos para Cuba y es que allá se encuentra nuestro colaborador permanente, Guillermo Nova, periodista español radicado en La Habana. Guillermo, buenos días, ¿cómo anda la vida? Muy buenos días desde La Habana. Mira, Guillermo, queríamos, como hace un par de días no conversamos, hacer como un repaso de lo que ha pasado. El 22 de julio pasado, Osvaldo Payá fallecía en Cuba, junto al también opositor Harold Cepero, un accidente de tránsito. Y bueno, había toda una polémica alrededor de ese tema y quisiera que nos detallaras cómo se vio desde Cuba esta situación. Bueno, realmente hubo una polémica que yo creo que los mismos que abrieron la polémica se vieron casi obligados a cerrar la polémica, ¿no? Hay que recordar a los oyentes que fue un accidente de tránsito en la parte oriental del país, en la que se vieron involucrados dos disidentes cubanos, que son los que fallecieron en el accidente, y estaban también involucrados dos políticos europeos, jóvenes de las Juventudes Democristianas del Partido Popular de España y de Suecia. era el del Partido Popular, era el español el que conducía el coche que sufrió el accidente, ¿no? Entonces, rápidamente, ustedes saben que siempre con Cuba, pase lo que pase, siempre, lo primero es la teoría de la conspiración, ¿no? Sí. Entonces, la primera versión que se dio, y que incluso algunos blogueros, opositores, empezaron a difundir por las redes sociales, era que eso había sido, digamos, con un accidente al estilo mafia siciliana, ¿no? Incluso se atrevieron a presentar fotografías del vehículo volcado. El problema es que el vehículo que ellos sacaban la fotografía ni coincidía el color, ni coincidía la placa, ni coincidía el modelo con el del accidente. No era, ¿no?, el vehículo en sí. Así mismo. Entonces, rápidamente, esa polémica que empezaban a lanzar se vio rápidamente cerrada por ellos mismos al no sostenerse las acusaciones, ¿no? Además, iban con exceso de velocidad, además había acumulado más de 40 multas de tráfico. Bueno, nosotros también queremos pasar a otro tema. Recientemente, el gobierno cubano también hizo un de conocimiento público detalles de una fallida operación financiada por el gobierno de Estados Unidos para sabotear la visita del Papa. ¿Podrías darnos detalles de esta operación? Sí, cómo no. En Cuba lo que se ve es que se la tenían guardada, ¿no? Porque eso es un caso que sucedió cuando la visita del Papa, que nosotros estuvimos contando a los oyentes de la Brújula del Sur, el viaje, ¿no?, fue un grupo de mexicanos financiados e instruidos directamente por el Partido de Acción Nacional de México, ¿no? Uh-huh. El partido que en ese momento era gobernante con Felipe Calderón, pero que hacían de intermediarios de la Agencia Central de Inteligencia, ¿no? Y era ir allí, aprovechando la visita del Papa, entrar al país como turista y comenzar, digamos, a calentar el ambiente, ¿no?, con reparto de panfletos, donde llamaban al pueblo cubano a hacer algún acto de demostración contraria a ese encuentro, ¿no? Cuba tenía chequeado las actividades de estas personas que fueron detenidas, ¿no?, por las actividades que estaban realizando. Uh-huh. Con toda normalidad explicaron de principio a fin lo que estaban haciendo. Cuba tenía guardada esa información hasta el momento. Ellos fueron en su día expulsados del país. Y ahora, a relación del viaje y del accidente que tuvo Osvaldo Payá, Cuba aprovechó el momento, ¿no?, para defenderse de todas esas críticas, uh-huh, viendo como no es un caso aislado el viaje de Carromero, del Partido Popular, y del sueco Modi, ¿no?, que incluso tuvo un encuentro con la prensa. Nosotros pudimos estar con Modi, uh-huh, y una de las preguntas que le hizo un colega fue si estas actividades de ayuda a la oposición se hacen en otros países del área. Y dijo que no, que solamente lo hacían con Cuba, ¿no? Sí. Con lo cual ya te muestra un poco también, claro, la predisposición que hay al tema, ¿no? Sí. Mira, Guillermo, hace poco ha sido noticia en todo este lado del mundo que el gobierno de Estados Unidos publicó su nuevo informe de los que ayudan o no a la lucha contra el terrorismo. Y, por supuesto, a los países del eje del mal los metieron a todos allí, entre ellos a Cuba, pues también a Venezuela, a Bolivia. ¿Cómo fue la respuesta del gobierno de Cuba ante este informe? Bueno, el gobierno de Cuba fue contundente en el aspecto que negó las acusaciones, las desmontó y habló de una contradicción, ¿no? Uh-huh. Hay un trozo de territorio cubano que se llama Guantánamo, uh-huh, que es una provincia bastante bella, por cierto, es muy famosa por el cacao y el café, uh-huh, pero además es muy famosa porque tiene una base naval de Estados Unidos donde hay personas sin juicio, uh-huh, hay apresadas por Estados Unidos, ¿no? La presencia de Cuba en la lista de países terroristas, por decirlo así, es un clásico en el aspecto de que Estados Unidos continuamente insiste en incluirla, pero cada vez queda más aislada, ¿no? Porque hablar, por ejemplo, a los venezolanos de Cuba como terrorismo cuando ellos ven las misiones sociales, ¿no? Uh-huh. O cuando en Bolivia, por ejemplo, en muchos sitios del interior vieron un médico por primera vez gracias a Cuba, digamos que cada vez Estados Unidos se queda más aislado en esa denuncia, que simplemente sirve, que no es poco, ¿no?, para que Cuba quede aislado de determinados organismos internacionales, ¿no? Cuando Cuba quiere hacer una transacción económica con un banco, ese banco no puede porque Cuba está en la lista de países terroristas, ¿no? Sí, el terrorismo en todo caso sería el bloqueo contra la isla. A propósito de terrorismo, hoy se recuerda el ataque con bombas atómicas que practicase Estados Unidos, el único en la historia que practicase un país que utilizase la energía nuclear en contra de otro, en contra precisamente de Japón. Hiroshima recuerda los 67 años de este ataque. Bueno, ya para finalizar, queríamos preguntarte, Guillermo, ¿cómo reciben las 5 medallas en los Juegos Olímpicos la isla? Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, es una situación a la que Cuba no está muy acostumbrada, porque está acostumbrada a mayores méritos deportivos, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que yo creo que en esta Olimpiada la gente era muy realista, sabía que donde están, digamos, todas las posibilidades están en los juegos de combate, tanto uh-huh. judo como el boxeo. Los juegos, digamos, colectivos de equipo es más complicado para Cuba ahora mismo, ¿no? Pero bueno, la gente lo está viendo con pasión, y sobre todo el país, digamos, que se paralizó por un hecho histórico, que fue que en natación hubo un cubano en la final de 100 metros de estilo libre, ¿no? Y eso para Cuba es un fenómeno nuevo, porque están acostumbrados a los boxadores, a los judokas, etcétera, al béisbol. ¿No? Pero al béisbol, ¿no? Esa es otra de las polémicas que hay en Cuba, ¿no? Que no hayan incluido el béisbol en los Juegos Olímpicos. Eso casi aquí se lo tomaron como un tema de asunto nacional, ¿no? De orgullo nacional. Pero, por ejemplo, con Hansel García, el nadador, este país se paralizó a las 2 de la tarde que pusieron la final, ¿no? Finalmente no pudo estar en las medallas, pero bueno, no deja de ser un mérito, porque como me decía un compañero, ¿no? Por fin nosotros ya estamos en los deportes de los ricos, ¿no? O sea, podemos competir en esos deportes donde hay que hacer una gran inversión en instalaciones, ¿no? Claro. Y para un país como Cuba, que no deja de tener 10 millones de habitantes y que no deja de ser un país en vías de desarrollo, pues es bastante meritorio, ¿no? Bueno, Guillermo, sabemos que va a estar próximamente de viaje por su patria chica, por España, así que le deseamos buen viaje y que le vaya muy bien. Así mismo, vamos a intentar hacer una conexión desde España y vamos a contar cómo desde Europa vemos a los latinos. Ah, me parece muy bien. ¿Cómo vemos, cómo vemos el sur? Lo dejamos comprometido entonces. Le enviamos un abrazo, buen viaje. Un fuerte abrazo para los dos. Era nuestro Guillermo Nova, colaborador permanente de La Brújula desde La Habana. Leo rápidamente los mensajes de texto. Por acá nos informa vía Twitter el Partido Comunista de Colombia. Hoy se cumple 1 año y 3 meses la detención ilegal de Julián Conrado en Venezuela. Nuestra solidaridad permanente y nuestro abrazo amoroso para el cantor del pueblo colombiano, Julián Conrado. Además, también nos informan que una comisión de parlamentarios europeos exigen que se continúen las investigaciones por acusaciones de narcoparamilitarismo contra el expresidente Uribe. Nosotros nos unimos a esa solicitud. Miren, les cuento rápidamente. La Radio Rebelde de Katia nos escribe Elda Fuentes de Los Magallanes y Ernesto. Lo de ayer del Majunche fue una farsa. A los motorizados les dieron 300 bolívares y el metro los trajo de otros lados, dice. Saludos. Ernesto Indira, saludo, excelente programa, libertad para Julián Conrado, dice el mensaje de texto. Y el último que leo acá dice, camarada, el Chayota hizo tremendo ridículo en los Magallanes, pudo caminar y se fue, como trajeron gente en autobuses y pagaron a varias señoras desde el Marqués. ¿Qué tal? Mira. Mensajito que nos envían desde la Radio Rebelde de Cáceres. Ernesto, hora de que nos vayamos. Sí, nos tenemos que ir. Bueno, agradecemos a toda la gente que hace posible que cada día estemos aquí. Nosotros esperamos encontrarlos mañana. Ministro mediante, a las 8 de la mañana, por acá, por Alba Ciudad. Nos despedimos, Indira y Ernesto. Chao, nos vamos con... Andrés Calamaro junto... No, la Versuit va a grabar junto a Andrés Calamaro. No, no es la Versuit. Sí, ah, sí, sí, es la de ahorita, sí. Es Versuit con Andrés Calamaro, de su más reciente disco, pensé... La Revuelta, sin el pelado Cordera. Pensé que era con el pelado. No, no, no, no. Este tema se llama... No es lo mismo. Es solo una parte. Sé que a veces es muy denso, tanto desmedido amor, que te asfixian mis tormentas, que te aburre mi oración, que unos cuantos reprobados en mi torpe alienación, llena de ogros enojados tu redondo corazón. Sé que soy muy distraído, tan colgado y rezongón, que a veces soy un viejito o recién corté el cordón, que soy vago para los cambios, y que me cuesta un montón mantener un buen partido sin mal trago, maldición. Y eso es solo una parte de mi canción. Y eso es solo una parte de mi amor. También puedo brindarte algo mejor. También suelo aguantarte el sol azul. Ahora me tenés en jaque, con qué indiferencia estoy. Ni un insulto me arrojaste y te convertiste en no. Luego sos como una niña que no se puede soltar de su orgullo que a las piñas ya me empieza a destrozar. Y eso es solo una parte de mi canción. Y eso es solo una parte de mi amor. También puedo brindarte algo mejor. También suelo aguantarte. Eso